como que largas. De profesor. profesor y licenciado en ciencias de la educación, que nosotros lo ponemos en el programa, ¿sí? Y es que los graduados en ciencias de la educación tienen entre sus incumbencias las acciones de planificar, asesorar, evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. Y esto, en esto colabora, no solamente esta materia, pero sí en una parte muy significativa, el cursado de esta asignatura. Es decir, que no hay que pensarse como futuro maestro de grado, pero sí pensarse como un orientador educacional, un asesor pedagógico, un integrante de una comisión de currículum, donde se discute el currículum de la escuela primaria, hasta incluso de la media, porque los planteos, o de adultos, porque los planteos epistemológicos generales de las disciplinas, ¿sí?, pueden tomarse desde este cursado y luego ustedes, cruzándolo con otra formación que tienen en educación de adultos o en educación media a través de los talleres de docencia, les permite insertarse, por ejemplo, en una comisión de currículum, ¿sí? Entonces, pensémoslo desde esta perspectiva. De hecho, profesionales de ciencias de la educación se están desempeñando en los ámbitos que les estoy nombrando. Bueno, esto es en líneas generales la presentación del proyecto de la materia y del equipo docente. El programa tiene una abundante fundamentación que les vamos a pedir que para la próxima clase, que es el miércoles, que sería la clase teórica, entre comillas, traigan leído, porque es importante tener en cuenta que el programa ha sido formulado para ustedes. Es decir, hemos pensado en el programa teniéndolo ustedes como lectores, ¿sí?, y convirtiéndose este programa en una herramienta de trabajo no solamente para el equipo docente, sino para los propios estudiantes. Lo que sí voy a leer son los propósitos que nos planteamos como equipo docente, porque bueno, es más breve, que dice: favorecer la comprensión y el involucramiento de los estudiantes en los debates del pensamiento didáctico contemporáneo, propiciar la puesta en tensión entre los problemas prácticos y los resultados de las investigaciones en el campo de la didáctica general y de las didácticas específicas, y para esto es que, como la mayoría sabrá por haber conversado con otros estudiantes que ya cursaron la asignatura, tenemos una parte de inserción en las escuelas, que es lo que va a propiciar esta tensión que decimos entre los planteos prácticos y los resultados de las investigaciones. Y cuando no, cuando en dos áreas que no observamos, como ciencias sociales y ciencias naturales, podemos traer nosotros observaciones o textos escolares o diseños curriculares o casos, ¿sí?, que se han llevado adelante como propuestas pedagógicas para poner en continua tensión la teoría y la práctica, porque justamente de eso se trata de la didáctica. Por eso sostenemos fuertemente este trabajo, ¿sí?, y justificamos la salida de campo a las escuelas. Lamentablemente no podemos sostenerlo en las cuatro áreas porque los tiempos no nos dan, porque el final de la cursada se da con un momento en las escuelas en que no es posible recibirlos porque están con las evaluaciones finales, preparando actos de fin de año, etcétera, etcétera, y eso hace que ustedes no puedan realizar el trabajo de campo. Pero sí aprovechamos esta primera parte de la continuación de las vacaciones de invierno para que ustedes sí se puedan destacar en las escuelas a hacer observaciones en lengua y matemática. Desarrollar en los estudiantes la comprensión de las prácticas de enseñanza como parte del contexto social amplio. Esto es lo que yo les planteaba, es decir, las prácticas de enseñanza, la teoría de las prácticas de la enseñanza contextualizadas e historizadas. Plantear situaciones que potencien la participación de los estudiantes en el desarrollo de las clases y proponer experiencias formativas que promuevan la elaboración creativa de propuestas didácticas fundadas en las perspectivas teóricas estudiadas. Porque lo que también planteamos es no solamente la observación de clases y el análisis poniendo en tensión la teoría con las prácticas educativas, sino que nos planteamos que ustedes puedan elaborar propuestas alternativas. ¿Esto qué quiere decir? Ni mejores ni peores que las que han observado. Es decir, en general uno piensa la propuesta tiene que ser mejor. Quizás la propuesta que hemos observado, que hemos compartido, sea muy rica, muy fructífera, tenga digamos, un buen desarrollo y haya aportado enormemente al aprendizaje de los estudiantes con los que ustedes compartieron la clase de primaria. Por lo tanto, diríamos, no se nos ocurre una experiencia superadora. Es que nosotros no estamos, en términos evaluativos, yendo a las escuelas a evaluar lo que pasa en las escuelas. Estamos yendo en términos de aprendizaje. Y de lo que se trata es de buscar otra forma alternativa a la que vive. ¿Sí? Si puede ser que tienda más a la comprensión, que tienda más a la cooperación, a la colaboración entre los estudiantes, que tenga un mejor desarrollo de los contenidos, bien. Pero lo importante es que sea alternativa, ¿sí? Y fundada en los desarrollos teóricos que vamos realizando en práctica. ¿Sí? También se pone en juego en esta materia para aquellos que son docentes de distintos niveles, pero especialmente de la escuela primaria, muchas veces se pone en juego, aunque nosotros no lo queramos comentar en el equipo docente, el propio cuestionamiento de la práctica, ¿sí? A medida que van avanzando en el estudio de las áreas. ¿Hay docentes acá ejerciendo o no ejerciendo? Sí. ¿En la escuela primaria o en otros niveles? Carlos. Bueno, y hay quienes incluso piensan, estudiantes que piensan, es que yo no soy docente, me es muy difícil llevar adelante esta materia porque no tengo la experiencia de ser docente. Bueno, la materia está pensada para todos los estudiantes de ciencias de la educación. La condición es ser estudiante de ciencias de la educación, no es ser maestro para cursar esta materia. Por lo tanto, todos aportarán en distinta medida, ¿sí? Por otra parte, todos tienen lo que se denomina la biografía escolar, todos portan una biografía escolar, todos han pasado por la experiencia de ser alumnos de primaria, y esto ha sedimentado en ustedes ciertas visiones sobre la educación primaria, ¿sí? Y también es importante tratar de removerlas y traerlas a clase para repensarlas, cuestionarlas, interrogarlas. Es decir, que acá se trata de tomar la biografía escolar de todos y la biografía profesional, en el caso de aquellos que sean docentes, ¿sí? En distintos niveles, y sobre todo si lo son en la escuela primaria, ¿sí? Siempre alejarnos de una mirada evaluativa, como rendición de cuentas, si vieron distintas teorías de evaluación en didáctica 1. Estamos alejados de esa perspectiva, aunque sabemos que siempre circula en el grupo. Siempre circula en el grupo cuando van a ver las clases de otros. Siempre circula en el imaginario de quienes son docentes, ¿sí? Pero es algo que tenemos que tratar de transparentar y despejar permanentemente, de tener una vigilancia muy especial, de corrernos del lugar de la evaluación, ¿sí? Y de posicionarnos en el lugar del aprendizaje. Bueno, a mí me gustaría un poco escuchar, y a Claudia también, ¿cuáles son las expectativas de ustedes respecto del cursado de la asignatura, ¿con qué bagaje vienen a cursar esta asignatura en el sentido de bagaje de circulación de rumores, ¿no? No del bagaje, no tenemos que hablar de, durante muchas horas del bagaje de cada uno personal, sino de circulación de rumores de la asignatura y además las propias expectativas que tienen ustedes. Me gustaría escucharlo. No como un ejercicio simplemente de, digamos, tradicional del primer día, sino porque nos interesa para trabajar en base a lo que ustedes expresen. Los escuchamos. No pueden decir que no sabían nada de didáctica 2, que nadie les dijo nada. Algunos empezaron a cursar el caro, otros... Juanito, está de paz. Por lo menos tres personas empezaron a cursar el caro. Somos otras. ¿Toda usted? ¿Vos te diferenció su materia? ¿Se venció? Por eso... Como alguno te venció, en realidad, o sea, vengo a intentar prepararla para la valible, porque yo la cursera tenía para promocionar, ¿sí? Por problemas particulares en mi vida, que bueno, es otro tema, yo en el momento no la pude, no pude dar el final. O me presenté, pero me retiré porque no estaba en condiciones, ¿sí? Pero digamos, una batería que cursé, presenté el trabajo y tengo la intención de darla. O sea, me parece que me va a ser más fácil prepararla si vengo cada tanto como a verla. La idea es venir como yo. Sí. Además, bueno, tengo un recorrido, pues yo soy supervisora de escuelas primarias, o sea que tengo un recorrido también. Una calidad, ¿no? Cuando cruzaste de las 10 horas. Bueno, los escuchamos. Vienen sin expectativa alguna, ¿eh? O con la única expectativa que es aprobar la materia, por lo menos esa expectativa supongo que la tendrán todos. ¿Van a ser así todas las clases? Esto de propiciar la participación de los estudiantes, vamos a tener que buscar en las estrategias. Me gusta curiosidad con respecto a cómo se va a enfocar la mirada de las distintas áreas. Tengo mucha curiosidad. A ver cómo van a enfocar eso. Y bueno, los comentarios que yo sé, que te queda mucho tiempo de en casa, de bastante, digamos que el tema del trabajo de campo, y eso es. Yo he escuchado similar, que era mucha bibliografía, que esta materia para hacerla había que cursar otra sencilla porque era bastante difícil. ¿Expectativa? Bueno, habría que discutir un poco qué es lo sencillo y lo complicado, ¿no? Yo aspiro a esa altura de la carrera que me dé herramientas para poder abordar la realidad, que es bastante diferente de la teoría. Y el hecho de que vos digas que la visión de ustedes es tratar de poder borrar esa diferencia y que sea la teórica tan práctica como la práctica tan teórica, acerca bastante la posibilidad de que uno después sepa qué hacer con toda esa teoría. El tema es, bueno, la perspectiva que tengas y de qué lugar lo decís, porque la carrera y el plan de estudio, no sé cuánto hace que ustedes hacen esta forma, sigue estando igual, teoría y práctica. O sea que eso... Yo hace 16 años que estoy en la universidad. Pero sigue el plan de estudio siendo teoría y práctica. Entonces yo, cuando veo, sigo viendo que es teoría y práctica, y que por más que vos lo practiques y fuera de lo formal, estoy tratando de verse de otro lugar, siento una gran esquizofrenia que me perturba y a esa altura siento que es sí. Entonces cuando voy a un aula o a ver la práctica, estoy bastante decepcionada, digamos, porque cueste, porque es un trabajo sencillo y porque se ve que debe ser bastante dificultoso y porque las relaciones de poder existen. Y bueno, entonces, para mí es buen augurio que digan eso. El tema es que sigue viéndose con lo formal igual que antes. Entonces me gustaría poder cambiarlo. ¿Con lo formal en qué sentido? ¿La educación formal o...? Que no, lo formal me refiero que dentro del plan de estudio. Y como acredita, es teoría y práctica. Y que debería poder cambiarse y poder decir teoría práctica, 6 horas, 3 de teoría práctica y 3 de teoría práctica. O sea, me gustaría que eso se pudiera llevar a un nivel donde en el plan de estudio vos lo veas. Que no sea después cuando vos entras... Que lo permiten más y otros que lo permiten menos. Pero seguimos en lo mismo, por más que lo permiten, no, hace 16 años que vos me decís que lo estás haciendo y sigue siendo teoría práctica. Entonces, esto se empieza a hacer ruido, porque vos decís, bueno, entonces otra vez caemos en lo mismo. En que desde la teoría podemos plantear un montón de cosas y cuando vamos a la práctica se desarrolla. Esto la verdad que me molesta. Y yo todavía estoy en la etapa en la que creo que puedo cambiar. Pero es una gran utópica. Y bueno, entonces espero que así sea, de verdad. Bueno. Algo que quieran expresar, no sé. Bueno, parece que cuesta, pero no se sienten en confianza como para decir lo que piensan. Yo estoy segura que piensan muchas cosas sobre la asignatura y no son lo que deciden. Lo que decidimos este año es un poco mostrar qué pasó en los últimos 2 años de la cursada, que son los años a partir de los cuales yo soy la responsable de la asignatura. Yo empecé en la universidad como ayudante de primera, siempre por concurso, concursé después 2 veces como JTT, primera vez, después se venció mi concurso, volví a concursar como JTT, y luego concursé como docente. Es decir, que en total son 16 años de estar en este equipo, habiendo hecho toda esta, la carrera docente, ¿no? Tomamos 2 como para hacerlo sencillo y dar alguna muestra de los datos, que podríamos decir los datos empíricos, de qué pasa con cada cursado, ¿no? Si tomamos la sede Luján 2005, sobre 20 estudiantes, 10 quedaron en condiciones de integrar la materia. Eso no quiere decir que los 10 se hayan presentado a integrarla. Solo se presentaron 2, 4, 6 personas a integrar la materia, que se sacaron 10, 8, 8, 4, 7 y 10. No, ese 4 debe ser un final porque no puede ser integrado. Así que se presentaron 5, sacaron 10, 8, 8, 7, 10. Debemos haber puesto ese 4 en la columna de 2. 9 quedaron en condiciones de regular y 1 quedó libre por parcial. ¿Sí? Bien. En San Miguel, sobre 49 que hubo en el 2005, 18 quedaron en condiciones de integrar, 17 quedaron regulares, 5 quedaron libres por parciales, a veces quedan incluso libres por parciales porque no se presentan al recuperatorio directamente, 8 abandonaron, pero abandonan, los que abandonan en general abandonan muy rápidamente, ¿sí? Y un ausente de los inscritos. En el 2006, sobre 13 que hubo acá cursando en esta sede de Luján, en condiciones de integrar quedaron 6, regulares 3, 2 ausentes, porque se le pone ausente al que empezó a cursar pero no se presentó a ninguna instancia. O bien no empezó a cursar, pero en este caso estas 2 personas no se presentaron a ninguna instancia de evaluación. Es decir, que abandonaron antes de presentarse vos, ¿no? Por eso se reí. Vos se reí porque vos sos una de esas 2, ¿viste? Acá tienen una prueba que no me deja mentir. Y libres por parciales que no se presentaron al recuperatorio, no. En San Miguel, sobre 38, en condiciones de promocional quedaron 23. Regulares quedaron 6. Abandonaron 7. Hubo un libre que no se presentó al recuperatorio y un ausente. ¿Ajustamos allá? No, ¿Qué es lo que pasa? Como usted verá, la enorme mayoría queda o en condiciones de integrar, aunque no todos se presentan, o quedan regulares. La enorme mayoría, ¿sí? Más del 90% termina regular o en condiciones de integrar. Acá el problema que hay en esta materia es que no se presentan al final, o al integrador. Y después incluso muchos que están en condiciones de integrar tampoco, como vos, se presentan al final. Estamos, este es el problema. Entonces, por ejemplo, tenemos en la fecha del 1 de agosto de este año dos personas libres, pero que nunca cursaron la asignatura y querían presentarse libres, se inscribieron y estuvieron ausentes. El 1 de agosto también hubo 13 regulares que se inscribieron, de los cuales solo se presentaron 3. Y se sacaron 4, 4 y 6. El 11 del 7 hubo una sola escrita y se sacó 7. El 16 de mayo, sobre 11 inscritos, se presentaron 7 y las notas fueron 8, 6, 2, 2, 9, 10 y 10. Uno de los dos después se presentó a la siguiente materia, a la siguiente mesa, que es ese 7 único que hubo, un solo inscrito. Libre, el 16 del 5, se vuelve a anotar María Fernanda Pozo, ausente, no se presenta. Final del 28 de febrero del 2007, se presentan regulares 2, 4, 6, de los cuales aprueban 5, con 7, 9, 8, 8 y 9, y un 2, desaprobado. Dos libres se presentan y aprueban con 8 y 6. Entonces, me interesaba plantearles esto como para, de algún modo, con los datos reales, ¿sí?, con los datos empíricos, diríamos, en metodología de investigación, veamos que dónde están los problemas de esta asignatura. Están más en no presentarse a examen, porque cuando se presentan hay buenas notas en los exámenes, ¿sí? Y el índice de reprobación es muy bajo, como ustedes habrán visto, y no en la cursada. La cursada es ardua, como a ustedes les dicen. Lleva tiempo extra, porque hay un tiempo que es de trabajo de campo, un tiempo que es de análisis del trabajo de campo, más lo que cualquier asignatura tiene, que es la cursada, ¿sí? Más el estudio que toda asignatura tiene desde ya. Pero digamos que lo que queremos es concientizarnos de esto para tratar de empezar a revertirlo, ¿sí? Es decir, plantearles traslúcidamente cuáles son las condiciones de cursada, cómo quedan al final de la cursada y qué pasa después, para tratar de que ustedes, sabiendo un poco la historia de los estudiantes anteriores, traten de organizarse para que no les pase lo mismo, para que no les pase que están en condiciones de integrar o de rendir regulares y luego se les no se presentan o se presentan en la última fecha. Pero esto es responsabilidad de la... el alumno, es como que pareciera que no se presenta porque no quieren. Evidentemente hay una circunstancia donde les permite presentarse. Habría que trabajar, me parece mal, la estadística no alcanza para dar una respuesta si lo que hubiera revertido. Me parece bueno, que hay otro elemento. Lo que yo estoy planteando, no estoy diciendo que es solo responsabilidad del alumno, estoy tratando de transparentarlo para que ustedes presten atención a que no les falte esto. A mí me parece que no debe ser solo responsabilidad del alumno. Seguramente hay una responsabilidad compartida. Pero nosotros aceptamos que es mucha bibliografía, pero yo he consultado otros programas y tiene la misma cantidad de bibliografía. Bueno, pero por cantidad no, está muy igual que con estadística, la cantidad no hace, también tiene que ver con... Bueno, y también en la calidad, porque yo creo que la calidad de la bibliografía que ustedes ven en otras materias no es una bibliografía trivial que uno la pueda leer de parado en el colectivo y con una sola lectura se pueda presentar al examen. ¿Sí? Porque si no estaríamos ya elevando un juicio sobre otras cursadas que diríamos las otras cursadas como tienen bajo nivel académico puede ser mucho pero en la calidad es de bajo nivel académico y es sencilla como él se dijo de presentarse al examen. ¿Sí? Pero la verdad es que es un compromiso del equipo con el que muchos pueden coincidir y otros no, pero de hecho cuando yo me presento al concurso como adjunta, uno de los elementos que presento en el concurso con un jurado de dos personas externas que fueron Alicia Camiloni y Susana Barco, una de la Universidad de Comago y de otra de la UBA, y María Teresa Basilio que es interna, y una de las cuestiones que se pone en juego ahí es la propuesta pedagógica que yo presento, es decir, que no está solamente avalada por mi propuesta, sino que está avalada por un concurso docente, ordinario y externo, ¿sí? Entonces, si yo eligiera una sola perspectiva, seguramente la bibliografía se reduce en un 50%, ¿sí? Y entonces, seguramente sería más corta, entre comillas, esta materia en un cuatrimestre, este es el problema, ¿sí? O sea, no me parece que habría que sacar. Sí, lo que me parece que hay que abordar como problemas que estamos viendo en un cuatrimestre, para muchos, ¿sí? Algo que es como muy sustancioso y que creo que por ahí al llegar al final esto se conjuga como un problema. Yo lo veo como problema y coincido con ella por ahí, y creo que si vos lo estás planteando hoy de esta manera al iniciar la cursada, también lo ves como problema desde vos como profesora, ¿sí? No estás diciendo el problema es de ustedes, ¿sí? Creo que habría que pensar de qué manera, y estoy pensando no tanto en los que son docentes, que hay muchos acá que están ejerciendo y que ya algo han tocado de la vida chica, sino en aquellos que no son docentes, cómo acompañar la lectura para que, llegado el momento de los exámenes, ¿sí?, esto no se convierta en una dificultad tal que es como que empezamos de nuevo con la bibliografía. Claro, bueno, en ese sentido, toda la bibliografía que figura como obligatoria es trabajada en las clases. Es decir, no es que hacemos un planteo como se hace en algunas materias, que se hace un planteo general y después hay una cantidad de bibliografía que ustedes leen solos. Toda la bibliografía es trabajada en las clases. Y lo que hemos hecho en algunas cursadas, creo que vos estabas, ¿sí?, que fue a nivel de autogestión, pero nos dio muy buen resultado, los alumnos, es un compromiso entre compañeros, ¿no? En el hecho de, por ejemplo, distribuirnos bibliografías para hacer un muy buen trabajo de análisis y síntesis, de resumen, ¿sí?, que compartíamos. Sí, utilizamos los correos electrónicos. Entonces esto es como un trabajo en equipo, no mediado por lo que la tecnología hoy nos permite, que a veces no nos permite juntarnos para hacerlo, pero sí es una manera de socializar. Obviamente que quien no lee la bibliografía no le sirve el resumen. Sí, eso es lo que yo iba a decir. Me preocupa eso, que no lean la bibliografía y se queden nada más que con el resumen. Eso en un examen salta a la luz. No me preocupo por mí, digamos, sí, que a mí se me pase el día del examen. Me preocupo por la formación, claro, de ustedes. Pero no lo mismo si yo hice la lectura de toda la bibliografía, que llegado el momento del examen tenga que volver a leer, porque es necesario para no volver a tener esa guía, que si yo lo leí me llevo, o sea, no sé, siempre y cuando el compromiso de los compañeros sea tal que ese resumen sea hecho con seriedad, ¿sí? Esa fue una estrategia que a nosotros nos sirvió bastante. Nosotros otra cosa que pedimos es que traigan la bibliografía, analizamos de una clase a la otra qué temas vamos a tocar en la clase siguiente, y además de pedirles que lean la bibliografía, les pedimos que traigan la bibliografía al aula. Porque muchas veces consultamos la bibliografía, determinados fragmentos que son sustanciales para discutirlos en la clase, y es mucho mejor si cada uno trae su material que si la docente lo lee en voz alta, nada más, porque en general la lectura que está con un soporte, digamos, de lectura de cada uno, es más fructífera que cuando solamente se escucha, ¿sí? Bueno, también tiene que ver con la posibilidad de ustedes de sostener durante la cursada la lectura permanente. Si ustedes sostienen la lectura clase a clase, llegan a finalizar la cursada con todo el libro, ¿sí?, y todo trabajado, porque ha sido trabajado en clase. ¿Sí? Bueno. Sí, yo quería decir algo. Yo no sé cuánta bibliografía hay, la verdad es que lo desconozco, porque uno escucha así, bueno, hay muchas. Pero también es cierto que el cuatrimestre en general es complicado, porque muchos adeudan materias y el hecho de tener otros finales, a lo mejor se priorizan materias que son anteriores, a rendir a lo mejor total, el estar en condición de regular es una buena situación, y a lo mejor hay personas que lo postergan y a... Porque arrastran otras y prefieren dar lo que ya hace mucho tiempo que están en y tienen el límite que esto. Y si no, bueno, es como que también después lo van dejando, y más que si es mucha cantidad de material, a lo mejor se organizan de otra manera y puede ser un factor, creo yo, de que se postergue rendir los materiales. No sé cuánto sería el material, por eso quería agregar eso nada más, porque Bueno, para nosotros es muy difícil mirar qué pasa con la gente que no se presenta, porque es muy difícil de conectarse con los estudiantes después, una vez que hemos terminado la cursada, ¿sí? Lo que podemos hacer es preguntar cuando se presentan, ahí sí le preguntamos qué pasó. Pero los que no se presentan, la verdad es que no tenemos un servicio social, digamos, trabajadores sociales en la universidad, como que para que hagan el seguimiento del estudiantado que no se presenta. Y nosotros, la verdad es que no nos dan los tiempos de docencia, investigación y extensión para salir a buscar a los estudiantes. Pero es algo que sí nos viene preocupando. Incluso que se anotan muy pocos estudiantes para los finales y que después de los que se anotan son pocos los que se presentan. Bueno, la dejamos a Claudia con el planteo de los prácticos. Pensaba en esto también que decías, muchas veces sí hemos sugerido y nos mismos llevamos adelante por ir a algunas tutorías con alumnos que saben que ya le queda una docencia, se cae la materia, por ir para refrescar un poco los planteos generales, siempre con la bibliografía leída, ¿sí? Uno se puede acercar a un espacio de tutoría y antes yo, que no tiene ese trabajo previo, es difícil. O algunos estudiantes nos han pedido venir de oyentes, algunos temas, ¿sí? Por ejemplo, Ciencias Naturales, que es la última unidad que desarrollamos, quizás la que les queda más colgada en términos de la lectura, y no sé, de un año a otro dicen, voy a venir a tal clase porque necesito refrescar y quiero presentarme al final. Digamos, son estrategias que también se pueden ir dando. Lo que pasa es que, y son pocos los que se acercan a ver cómo pueden andamiar la llegada al final. ¿Sí? Pero bueno, está esa posibilidad también. Bueno, la propuesta de trabajos prácticos, nosotros hoy justamente vamos a comenzar la idea de los carteles, que supongo que todos habrán visto. En general, está la creencia en educación que empezamos las clases por los teóricos. Nosotros, frente a este planteo que les hizo Mónica también, no podemos dar el lujo de perder una clase. Y entonces hoy comenzamos también a trabajar el planteo de los de por lo menos lo que va a ser el trabajo de campo, ¿sí? En la unidad 2, que es la unidad de didáctica de la lengua, ¿sí? La unidad 2 y la unidad 4, didáctica de la lengua y didáctica de la matemática, la propuesta es trabajando con la escuela primaria, ¿sí? Ustedes se van a constituir en grupos, no más de 3 o 4, ¿sí? 3 sería el número ideal. Se van a constituir en pequeños grupos y van a seleccionar una escuela primaria cercana a sus domicilios, ¿sí? Por eso también la organización del grupo está pensado para que elijan, por eso también los datos, ¿no? La escuela si es de Mercedes, si es de Luján, Moreno, Merlo, que a ustedes les quede más próxima, ¿sí? Nosotros ya tenemos hoy contexto 24, así que para mí no se trata. ¿Están todos anotados? No. Ah, yo. Son 26. ¿Qué te referís? ¿Hasta el tercer ciclo? No, escuela primaria básica, para hablar en función de la nueva legislación. ¿Sí? Se van a constituir entonces en pequeños grupos, van a seleccionar una escuela primaria y vamos a hacer un trabajo de indagación, ¿sí? En el área de lengua. Nosotros les planteamos elegir el tema de lectura o producción de texto. Van a seleccionar una escuela y a su vez van a acercarse a hablar con los directivos y a trabajar en un grado en particular, ¿sí? De primero a sexto en un grado y en un área, que en este caso en la unidad de lengua será el área de lengua. Y con un tema, ¿sí? Sería que ustedes van a elegir o lectura o producción de texto. En el caso de lengua les sugerimos siempre que sea de segundo grado hacia arriba, ¿sí? Porque en el caso de primero, con la alfabetización, vamos a trabajar los planteos teóricos de la alfabetización, pero no seguiría lectura o producción de texto. ¿Se entiende? Lo mismo vamos a hacer en la unidad 4 de didáctica de la matemática, ¿sí? En este caso, el tema que ustedes van a indagar es resolución de problemas. Si en el caso de lengua eligieron un grado de primer ciclo o un año de primer ciclo, le vamos a pedir que en matemática traten de orientarse al segundo ciclo. O viceversa, si ¿sí? En lengua eligieron un año de segundo ciclo, que en matemática eligen de primer ciclo. ¿Se entiende? Después, en la unidad 3, ¿sí?, que es didáctica de las ciencias sociales, el trabajo que vamos a llevar adelante es elegir un libro de texto de ciencias sociales y vamos a analizar el planteo teórico y epistemológico de las ciencias sociales en este presente, en este libro de texto, con un análisis general del libro, pero focalizando en un capítulo que ustedes van a seleccionar también en grupo. Por supuesto, las consignas y la remesa de trabajo lo vamos a ir trabajando los lunes, ¿sí? Yo les cuento el planteo general. Y en la unidad 5 vamos a hacer un trabajo, un análisis del diseño curricular de ciencias naturales. Todos los informes y los trabajos de estas cuatro unidades son trabajos grupales. Lo cierto es que nosotros vamos ajustando de acuerdo a los tiempos, y en general no hemos logrado llegar a hacer el trabajo de ciencias naturales, porque en general el cuatrimestre nos queda poco. Es una cuestión que se interrumpo porque no la planteé, es cuáles son las evaluaciones. Estas son las producciones, ¿sí? Que son producciones de unidad. Las evaluaciones, nosotros tomamos un trabajo, un informe escrito integrador de la unidad 1, que funciona así como lo que ustedes conocen, como un parcial domiciliario, que es esa envergadura, y después un parcial presencial, que todavía no hemos tomado la decisión de qué unidad va a abarcar. Son individuales, esos dos trabajos son individuales. Por eso combinamos las evaluaciones individuales con las producciones grupales. Una pregunta, ¿las producciones tienen calificación? ¿O es una tiene de aprobación o no aprobación? Aprobación o no aprobación, y tienen un comentario cualitativo. ¿Sí? Tienen que además dictarse de los trabajos prácticos que están aprobadas para poder quedar regular en los estudios. También siempre damos oportunidades cuando es necesario de hacer las producciones de las unidades. ¿Sí? Es decir, que puede estar aprobado con señalamientos que no tienen tanta envergadura como para rehacerlo, o puede darse el caso de que el grupo tenga que rehacer el trabajo de análisis. O a veces hasta completar la información recolectada, porque no han tenido la suficiente información recolectada para poder hacer un análisis sostenido de elementos empíricos. ¿Sí? Ah, me parece que levantó la mano. ¿Alguna otra idea? ¿El informe este de grado especial también? No, justamente es domiciliario. Es domiciliario individual. Justamente una de las cosas con las que nos tenemos que poner de acuerdo, y yo termino acá y ya se quedan trabajando con Claudia en lo que hace trabajo de campo, es donde ustedes quieren que dejemos el módulo de la unidad 1 y después durante todo el cuatrimestre. Bueno, también podríamos cambiar el lugar, que ustedes lo desean. En general se sostiene. ¿Por qué? Porque en ese módulo tienen no solamente la bibliografía de la unidad 1, sino que tienen el programa, que les pedí que lo leyeran por miércoles, tienen la guía para los trabajos de campo, ¿sí?, y tienen la guía para el informe escrito de integración de la unidad 1. Entonces ahí, teniendo la oportunidad de leerlo, lo que trabajemos en clase sobre esto, ya se van haciendo la configuración de qué se trata, ¿sí? Pero es domiciliario. Ahora, ¿qué pasa? Siempre lo que hacemos es pedir primero una red conceptual donde se integren los conceptos claves de la unidad 1. Yo hago una visión de esa red conceptual para ver si ustedes están bien encaminados en el informe porque están haciendo una buena integración, y sobre esa red conceptual después desarrollan el informe escrito. Es decir, que cuando ustedes se sientan a escribir ese informe, ya tienen una primera mirada mía de cuáles han sido las redes de relaciones que ustedes pudieron tejer sobre la unidad 1. ¿Sí? Aunque después, mientras estén escribiendo, se les ocurra otra relación posible y la quieran incluir, pero por lo menos hay una primera mirada de la docente que le dice por acá estás encaminado o te faltaría esta perspectiva tomar en cuenta o podrías establecer también esta otra relación que no tenés en cuenta, ¿sí? A modo de, lo ponemos en la programación, andamiaje de 5 ejemplos, ¿sí? Que también puede ser, digamos, reelaborado, si es necesario. ¿Sí? Del mismo modo que el recuperatorio, el informe escrito también tiene la posibilidad de una reelaboración. Bueno, me dicen, nos ponemos de acuerdo en qué fotocopiadora dejamos el... Sí, me parece que en la de adentro. Sí, es de acá, es más responsable. Para mí, digo. Bueno, sí, la de adentro. Todos full están tech. De acuerdo, a nosotros nos da lo mismo. Sí. Hay becario porque también es un tema de que... Y si en el programa de materia, si está incluido, no sé. Bueno, el trasiego de los trabajos prácticos, ¿sí? Y vamos a dar apertura con el texto de Peter Wood, ¿sí? Que ustedes lo van a tener, lo van a comprar la bibliografía y que vamos a seguir trabajando dentro de 15 días, porque el lunes que viene tenemos feriado, ¿sí? Entonces tiene que estar leído sin parar. Gracias, Ana. El texto se llama La escuela por dentro, el autor es Peter Wood. Es un texto de 1987 de la editorial Paidós. No tenemos una selección, ¿sí? Ustedes van a encontrar en la bibliografía el capítulo 1 completo, ¿sí? Y una selección de los capítulos 3, 4 y 5. Nos vamos a parar en este planteo, que es un planteo sobre la etnografía, para pensar con qué mirada vamos a hacer el trabajo del campo, ¿sí? En el caso del trabajo de campo, en el caso de lengua y matemática, estoy hablando, ¿no? En los informes, el informe es un informe interpretativo y propositivo. Esto es, ustedes van a desarrollar el trabajo de campo, van a presentar un análisis y además una propuesta alternativa. ¿Sí? En esto que decía Mónica, no superadora, porque no pensamos en superar al maestro, ¿sí? No es una competencia ni es una evaluación. Es pensar en función de lo que observamos una propuesta distinta. Para la elaboración de los informes, además de la recolección de la información, va a haber una estructura, ¿sí? Que la van a tener en ese material que les señaló Mónica. Presentación, ¿sí? El análisis de la información recolectada, la propuesta alternativa y en el anexo todos los registros, de las observaciones, las entrevistas y los documentos. Ahora vamos a entrar en eso. Por supuesto, la bibliografía. Esa sería como la estructura básica del informe, ¿sí? Presentación, análisis, propuesta alternativa, anexo, donde está todo el material en físico, y la bibliografía consultada. Siempre nosotros empezamos, en este caso yo, para corregir, empezamos leyendo todo el anexo. Por eso es fundamental que el trabajo de recolección de los datos empíricos esté bien ordenado para que después, cuando pueda leer el análisis, pueda recuperar esa información. ¿Se entiende? Bueno, les voy a pedir que hagamos grupos de 4, ¿sí? De no más de 4, y vamos a empezar a trabajar. Grupos de 4. De no más de 4. Maestros de la escuela y los investigadores van a ver a los maestros. él plantea que esta es una distancia considerable, ¿sí? Para poder salvar esa distancia, propone la etnografía. Y esa es la mirada que nosotros vamos a tener, una mirada etnográfica. La etnografía viene de la rama de la antropología, ¿sí? Por fin hay un poco de gente. La etnografía como tal se propone describir el modo de vida de una raza o de un grupo de individuos. Y esta sería la gran definición que da Peter Wood. La descripción del modo de vida de una raza o un grupo de individuos. Nosotros no vamos a hacer investigación etnográfica, ¿sí? Tenemos claro que estamos en el marco de una asignatura. Por eso hablamos de mirada etnográfica. Desde esta perspectiva vamos a mirar la escuela y vamos a mirar las clases. Porque está claro que hacer una investigación, por supuesto, implica otro compromiso, otro tiempo y otra formación. ¿Está? En esta mirada etnográfica, igualmente vamos a tener la preocupación que nos plantea Gusto respecto de la etnografía. Es decir, vamos a tratar de meternos en el grupo, ¿sí? De poder describir rigurosamente lo que observamos, lo que vemos, los valores del grupo, las creencias, las perspectivas, los problemas, ¿sí? Insisto, no con una mirada inquisitiva y evaluativa. ¿Sí? Vamos a tener que mirar al docente, al grupo, los materiales, el aula, la interacción. Pero siempre teniendo en cuenta esta posibilidad de hacer la descripción de ELSA, ¿sí? De este grupo de individuos donde vamos a incluirlo. Nuestra instancia en la escuela además va a ser una instancia de corto tiempo. ¿Sí? Ustedes piensen que van a ir a pedir, van a seleccionar la escuela, van a presentarse a pedir permiso. Hoy se van a ir con los certificados que dicen que son alumnos de tal asignatura para ir a hacer la, para ir a pedir la escuela. Eso es fundamental que cuanto antes se organice como grupo y elijan la escuela. ¿Por qué es fundamental? Nosotros vamos a estar preparando este trabajo de campo y saliendo al campo dentro de 15 días. ¿Por qué? Tenemos que observar clases de lengua y clases de matemáticas. Cuando nos llegamos a acordar estamos en septiembre y después se nos viene los actos escolares en octubre, la preparación del acto de fin de año. Tenemos que tratar de observar antes, ¿sí? De que en las escuelas comience a haber todo este movimiento, ¿sí? Por eso hoy ya se van a ir con esta autorización. En este marco, digo, cuando ustedes van a leer el capítulo 1, Wood va a hacer el planteo general acerca de la etnografía, con esta intención de poder descubrir las perspectivas del grupo, los valores, los roles, ¿sí? Las historias, siempre desde dentro del grupo. En el capítulo 2, después del resto de los capítulos, está pensado en función de los instrumentos de recogida de datos, ¿sí? De los datos empíricos. Estos son observación, entrevistas y documentos. La observación puede ser participante o no participante. ¿Sí? Nosotros vamos a tratar de llevar adelante una observación no participante. ¿Sí? Justamente porque vamos un día a hacer una observación. Y uno no se puede involucrar con los estudiantes de modo tal de crear algún vínculo que después no vamos más, ¿sí? Sobre todo con los más chiquititos. Y poder explicarlo. Pero bueno, cuando entremos con el planteo teórico y ustedes puedan hacer una lectura, lo vamos a volver a ver. Ahora yo les voy a repartir una observación de compañeras de ustedes del año pasado. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan leer la observación, caracterizarla, señalar los elementos que les llaman la atención, pensar cómo describe el lugar, si hay datos que faltarían para que ustedes se imaginen esta situación áulica, ¿sí? Y pensar, revisar justamente el tema de la textualidad y la interacción, cómo está recogida en esta. ¿Se entiende la consigna? Hay un grupo súper logrado. Cada día queremos ayudar. Sí, pero yo no sé. No, pero ahí todo el termocito de la lección no. No es todo, me parece. No hay otro de esto, pues nosotros somos un grupo. Claro, yo dije grupo de tres o cuatro, ya ahí. Nosotros somos tres, acá. Ah, y estos son tres. Mira uno. Tengo siete. ¿Les puedo dar el original, pero no me lo marcan? No, no lo marcamos. Porque conté para siete grupos. De la escuela elegida para realizar los trabajos de campo que se nos propone desde la asignatura de Didáctica 2 corresponde al sexto cuatrimestre de la carrera de Ciencias de la Educación de la ULU. Está ubicada en la zona centro, ahí mismo tenemos de Moreno a cuatro cuadras. ¿Para qué dos grupos? A cuatro cuadras de la estación ferroviaria y del centro comercial. En este punto de infraestructura. En cuanto a infraestructura, la escuela cuenta con un edificio amplio que ocupa aproximadamente un cuarto de la manzana. Me gusta muchísimo que las generaciones jóvenes repitan los mismos errores de los viejos, ¿no? Sí. Me preocupa terriblemente. Sí, te entiendo. En realidad lo estoy diciendo, si creo que lo hemos hablado. ¿Qué me dices? Después de haber oído la reproducción de Burdi, ¿cómo puedes hacer esto? Si ¿sí, no? No hay que leerla, vamos a por eso. El tema es no leerla. De cortar por los años. Hay su versión, me tengo 30.000. Dice, aunque se encuentra un tanto deteriorado en lo que respecta a la pintura y mantenimiento, siendo notable el deterioro de la pintura en el interior y los grafitis presentes en sus paredes exteriores, sus paredes internas están decoradas muy creativamente con guardas y afiches que parecen estar hechos por docentes y alumnos. O sea que le interesa mucho el tema de ese tipo de descripción cuasi literaria que tu plomo magistral se va a lucir seguramente. Así sea. Los pisos están limpios y se puede observar al personal auxiliar. No entiende la morada. Ustedes son insufribles a las personas. Sí, la verdad que sí, también estaba notando esto, ¿eh? Ya hasta vos te cansamos, nosotros nos vamos terribles. No podemos juntarlo con nadie, ¿viste? Ya ni ella nos quiere, boludo. Bueno, pero falta un poco una clase más para que lo vayas a decir. No te tiene confianza todavía, ya te lo voy a decir. Los pisos están limpios y se puede observar al personal auxiliar haciendo, eso sería genial para Dios, los baños de los niños y manteniendo la higiene general de su establecimiento. Nos presentamos en la institución a las 7:55 horas. Al ingresar, enseguida se acercó el docente de tercero B, la docente de tercero B, la señorita Graciela, con quien previamente habíamos acordado la observación de la clase de lengua. Nos explicó que la escuela estaba revolucionada porque los días anteriores habían faltado varias maestras, por lo cual habían tenido que distribuir a los niños en otros cursos a lo largo de la semana, y que hasta el momento no habían otra vez llegado varias maestras, y también parecía que iba a haber ausencias hoy. El haber es, ella nos dijo, esperamos que no nos pongan chicos de otros grados, si no va a ser difícil que puedan observar. Ayer tenía como 50 dentro del aula, todos de distintos grados, y era un lío. No, lo que está diciendo tiene que ver con... Ella tiene que ver con... No, nada. No cualquier García Márquez, por eso te digo. Mira, ahí esto tiene que ver con el escenario. Eso me interesa mucho. Yo lo recuerdo el año pasado esto. Que se pinte la escena. ¿Qué es sexualidad? ¿Para eso? Yo quiero de verdad y también hago sentido a ti. Yo realmente tengo mucha confianza, aunque parezca mentira. Sé que este grupo va a servir para... Yo te veo como una persona muy seria, Fernando, en serio. Yo sé que en Demarcado somos un desperate ya incurable, pero... ¿En serio? No, ¿por qué? sonó el timbre y nos dirigimos al patio. En el momento de la formación, los docentes procedieron a formar al alumnado, y sí, con la formación que se hace. Y el director dirigió el acto de entonación de la oración a la bandera. Por cierto, la oración fue recitada por algunos pocos niños. Casi no se escuchaba lo que pronunciaban y las voces de los docentes tampoco, ya que estaban preocupados porque los niños se quitaran las manos de los bolsillos, se quitaran las gorras, se pararan derechos y sin empujar a sus compañeros, etc. Al finalizar el recitado, el director, muy enojado, con voz firme y el ceño fruncido, indicó al alumnado que era una vergüenza cómo habían recitado la oración a la bandera, ya que los niños de primero se habían hecho oír más que los de cuarto, quinto y sexto año, y les indicó que pensaran en su comportamiento. Sin decir buen día, el director pidió que pasaran a su lado. Bueno, no cualquiera que se marque, pero por eso tampoco es un esmero demasiado. No, hoy pusieron el bosque en ese. Sí, no, tiene. Bueno, tampoco hay una gran. Por razón no se presentó más. Lo dijimos entonces al aula. ¿Qué querés? ¿Qué son? Bueno, yo me digo esto, pero hoy leí un informe de la radio de la Universidad de Luján que fue vergonzoso como lo digo. Félix estaba recaliente, no sabes. Dijo, corregir eso, no es que es un está recaliente. No. Nos dijimos entonces al aula. ¿Esta para vos? No. Nos dijimos entonces al aula. Esta pose es una puerta de madera verde, con ventanas en su parte superior. Su mobiliario está deteriorado, pero está limpio. Ah, es muy importante, pobre pero limpio. Sus bancos ordenados en tres filas y un escritorio. ¿Cómo se nota el prejuicio del... Pero limpio. De la violencia. Sí. Casi cubierto de... posee tres armarios y cajones muy grandes, casi cubriendo la pared lateral y la del fondo con el abecedario, dibujos y láminas. En la pared del frente hay un pizarrón verde y en la otra pared lateral hay ventanas amplias. Las cuales le gusta todas esas cosas. Mientras vamos ingresando al aula, la docente va indicando a los niños que se sienten como ella había indicado, que los niños que se sienten como ella había indicado. Algunos se niegan a sentarse con el compañero que le tocó. Entonces la maestra le indica a uno de los niños que aseguraba que ese era su lugar. No hay un lugar exclusivo, salvo que lo diga yo, la autoridad. Te vas a sentar donde yo te diga. Los niños terminan ubicándose como la maestra había ordenado y dialogan entre ellos. Cuando los niños ya están ubicados, la señorita Casino solicita a los alumnos que muestren los cuadernos de 24 hojas que ella había pedido el día anterior. Unos pocos los ponen en alto. Entre ellos hay un niño que trajo un cuaderno de 48 hojas. La maestra le indica que no es lo pedido y expresa en voz alta. Son siempre los mismos los que cumplen. El juicio está en el... Eso que el Estado nazifascista de 35 lo era el filósofo de Gentil. Gentil, como el nuestro, Gentil. Sí. A continuación comienzan a hablar sobre el comportamiento de los niños el día anterior y les preguntan, ¿qué fue lo que ocurrió ayer? ¿Qué pasó? Un niño sentado adelante le responde, se portaban mal los chicos. ¿Los chicos? Pregunta la docente. A coro, los niños responden, todos. Entonces dice la señorita Graciela, vamos a contarle a las chicas lo que pasó ayer. Ayer se pelearon dos alumnos, Nelson y Luciano. ¡Wow! Luciano se empezó jodido. Señalándolo. Siempre se pelean con alguien. Señalándolo. Ese Nelson es un idealista de mierda. Ese Nelson es un idealista. No me caigo. Nada. Ese petiso. A la salida de la escuela. ¿Por qué? Por un lugar. Es petiso. Por un lugar en la fila. A las trompadas. Cuando en realidad todos vamos a salir, ¿no? El que sale primero y el que sale tercero, ¿no sale igual de la escuela? Los niños responden que sí, la docente continúa. Entonces, ¿es un motivo para pelear? Los niños dicen que no. La señorita Graciela argumenta. A mí me parece que eso está mal y la competencia la tendríamos que hacer para con el estudio, no con un lugar en la fila. ¿No le parece? Nadie responde. ¿No le parece? Entonces los niños dicen sí, como recién. ¿Sí? La señorita continúa. Competencia, sí. Uh-huh. No, la competencia está. No importa, digo, no en esto, pero tiene que estar. La competencia la tendríamos que hacer para con el estudio. Pero el tema de la competencia está, ¿viste? O sea, es un principio liberal que omnipresente. ¿Quién se saca la nota más alta es el tema? ¿Sí? La meritocracia. No quiero más discusiones en la fila y quiero que esté tranquilo. Los golpes no son solución para nada. ¿Entendiste, Nelson? ¿Entendiste, Luciano? No, yo no. Ellos respondieron sí, sin mirar a la docente y muy tímidamente. Acto seguido, la docente nos pide disculpas por la aclaración que tuvo que hacer, porque argumentó que no podía dejarlo pasar. Oh, claro. La docente dice, bueno, ahora sí vamos a empezar. Vamos a contarle a la chica lo que estuvimos viendo. ¿Con qué autora estaba trabajando? Con Elsa Bormemann, contestan los alumnos. Estuvimos viendo algunos cuentos, algunas poesías, las fuentes, el editor. Todavía no quiero ponernos abiertos. Thank you. Hay que leer y puede leer. Thank you. Gracias. Cuando, ¿qué pasa? cuando van a trabajar los chicos en el trabajo individual en pareja, que les dice que pueden observar lo que pasa y les dice a los chicos que no tengan miedo, ¿no? Que hay varios momentos. Ese es uno de los momentos en los cuales les puede pasar a ustedes también cuando vayan a observar. Uh-huh. Siempre le vamos a pedir que si el grupo es de cuatro, no vayan a observar más de dos, ¿sí? Podemos caer cuatro en un aula, ¿sí? Sobre todo cuando los niños son muy pequeños, porque es muy invasivo, ¿sí? Quizás ellas dos, digamos, se ubicaron en algún lugar del aula, pero la maestra les permitía ir mirando, ¿sí? Hay otro momento que es al inicio de la clase, cuando les dice que después, ¿cómo? Cuando cuentan la pelea de los alumnos del día anterior, ¿sí? Hay una intención de la maestra como de pedir opinión, pero las observadoras no emiten su opinión, ¿sí? Hay posibilidad de que, la, que cuando ustedes vayan a observar, hace algún intento de involucrarlos, ¿sí? Estará también ustedes el poder poner cara de póker, cuando le pone cara de póker, ¿sí? Llamarse al silencio y explicitar muy bien antes de hacer la observación a la maestra que se trata de una observación en la cual usted no es el, la intención ni el deseo participar. Se van a observar, a aprender y a registrar. La selección de hacer una observación no participante tiene que ver justamente con esto que yo les decía con anterioridad. El involucramiento que implica ser participante requiere de mayor tiempo de estadía en el campo, ¿sí? No una sola clase. Buenísimo. De un reconocimiento con los otros, no solamente con el maestro, sino también con el resto de la institución, con los estudiantes. Implica un esfuerzo, ustedes cuando pueden leer el texto completo de Bush, que lo vamos a trabajar en la próxima clase, van a ver que lo que plantea Peter Bush es que el esfuerzo del investigador en una observación participante es de grado tal que él comenta que incluso cuando tiene que hacer una investigación, toma un cargo de maestro en una escuela para hacer una investigación. Porque la única manera de ser realmente participante es siendo maestro. ¿Sí? No va a observar, toma un cargo. Y cuenta, bueno, otras experiencias cuando quieren observar. Hacer una investigación sobre una pandilla, como el investigador es parte de la, tiene que meterse, ser parte de la pandilla, para observar desde dentro del grupo. Desde, en el caso del aula, desde el momento mismo de la transición, solamente. En este caso sería participante. Por eso, en la observación no participante, el involucramiento de los observadores es de tal grado que todo lo hace respecto del mérito, ¿sí? La, digamos, la desventaja que trae este tipo de registros es que no hay posibilidad de tomar distancia, ¿sí? Y eso es lo que nosotros buscamos con la observación no participante. La, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es algo que sea con los objetivos, no, de esta manera, no tenemos que traer los objetivos, por eso es el tipo de... Ustedes van a tratar de ubicarse en un lugar del aula, para pasar lo más pleno posible, en el fondo, en el medio, entorpecer la dinámica, y objetivo en el sentido de poder registrar lo más bien posible lo que allí sucede. Porque sabemos que objetivos no vamos a hacer, vamos cargados de teorías, de supuestos, de historias previas, de la biografía escolar, ¿sí? Pero con un intento de el registro de esto, que bueno, cuando uno selecciona algo para trabajar también con ustedes, es porque este registro ha sido muy bueno, que trabajamos el año pasado. Seguramente este año también yo les voy a pedir algunos trabajos que me permitan fotocopiar para tener material para el año que viene. No, poner el nombre tiene que ver con reconocer también el trabajo de los estudiantes, ¿sí? En este caso el de Ana y Ana. ¿Se puede? ¿Qué otros elementos tiene esta observación? Ya sabemos que es una observación no participante. No, porque... ¿Qué muy descriptiva. Comienza situando la escuela, entonces, ¿sí? Sí. Esta discusión tiene que ver con la definición que estábamos viendo hoy, al final. Con la definición de etnografía. Claro, porque está definiendo no solamente el ambiente, sino también el grupo, y va desde dentro al aula, se pone en juego la representación de los chicos cuando habla del dinosaurio. Todas las representaciones de los chicos Sí, igual nosotros ahora vamos a tratar de analizar el registro, ¿sí? No el contenido, ¿entiendes? La forma que ha tomado ese registro. Seguramente la representación de la maestra, la representación de los estudiantes, pero no es nuestra intención analizar este tipo de cuestiones hoy. Incluso habrán encontrado que hay una un error importante de conceptualización de la maestra. ¿Lo encontraron? Sí. ¿Cuál? Bueno, un error muy significativo. Sí, cuando los alumnos hablan de, un alumno habla del dinosaurio, es prehistórico, dice alguien. Y le preguntan de cuando el hombre escribía con rastitas. ¿Qué pone eso? Que el hombre convivió con el dinosaurio. ¿Sí? Y así queda. No, no sabemos, ya lo que algún nombre, la persona de la picapiedra. Pero digo, esto está planteado en la clase, ¿sí? La maestra, en realidad que había, no sabemos, lo comieron. Pero por eso, en el momento que ustedes hagan el análisis, eso va a aparecer. Ahora vamos a mirar el registro. Se recupera el escenario de la escuela al principio, ¿sí? Antes de situar el aula, situar la escuela. ¿Qué cosas describe la escuela? La ubicación geográfica, esto para tomar nota porque ustedes, lo, digamos, es un ejemplo que ustedes van a tener para adelante también, ¿sí? ¿Dónde está ubicada la escuela? También es importante registrar cómo llegan los estudiantes a la escuela, bueno, llegan en colectivo, en bicicleta, ¿sí? Los estudiantes que van a la escuela son del barrio, son de barrios lejanos, ¿sí? Una condición para observar es una escuela primaria pública. Eso es lo que lo dije. Una escuela pública. ¿Dice el grado? Sí, el tercer grado. Está bien, causa. En esto de la madre escribe las situaciones con respecto a las personas, los chicos, ¿no? Porque no solamente dicen lo que dicen, sino además el cómo, por ejemplo. Ellos responden sin mirar a la docente y muy tímidamente. Está describiendo algo que se dice, la descripción más que lo que dice. La observación tiene que ser la descripción de lo que se dice, si es posible recuperando la textualidad y utilizando las comillas correspondientes, de cómo se dice eso, lo dice expresivamente, gritando, llorando, dudando, tímidamente, ¿sí? Y incluso la disponibilidad del lugar, ¿sí? Desde qué lugar, desde qué espacio, lo dice enfrente del pizarrón, al lado del cuento que van escribiendo, ¿sí? ¿Se ve la interacción que hay entre la maestra y los estudiantes? Sí. ¿Cómo caracterizarían este tipo de relación o de interacción? Tradicional, unidireccional. Dentro del tradicional supongo que tiene que ver con ella, uno a uno. Y aparte tiene una... es muy importante porque solamente los de adelante tienen una mayor participación y cuando uno lee lo que la maestra contesta es como que bueno, lo de atrás. No, que hay esa separación y hay una recuperación, ¿no? De que parece que los de adelante nada más participan, ¿no? ¿Qué pasa con los de fondo? Hay una conexión, porque inclusive están asentados como la maestra dijo. Y como el día anterior, o sea, como que habían preparado la clase, parecía. Sí. Es de uso que, en general, en las maestras puedan ubicar a los niños el lunes cómo se van a sentar toda la semana, ¿sí? Conocen al grupo, saben quién conviene que interactúe con quién, ¿sí? Digo esto también para que cuando pasamos a mirar la clase, a observar la clase y analizarla, no caigamos con todo el sesgo, ¿sí? Evaluativo que nos caracteriza dentro de la carrera para decir esta maestra es tradicional, esta maestra es conductista, porque nosotros no vamos a ver una clase, ¿sí? Y vamos a hacer una entrevista. ¿Y cómo lo decimos entonces? Si no lo podemos encuadrar, no lo decimos en potencial. Uno podría decirse que, pero cuando la chica dice que el nene baja la vista tiene diabetes, ¿no está haciendo una observación subjetiva? ¿Y qué diferencia hay entre lo que entre esa observación y la observación que tú no puedes? Sí, en el caso del registro, yo estoy hablando ahora del análisis, ¿sí? Ah. Y cuando usted va a analizar la situación, claro, cuando uno registra, está tratando de ver cómo lo está diciendo. Bueno, hay un gran potencial subjetivo ahí. Sí, por eso decimos que dentro del registro diríamos que estaría. Estoy hablando desde el análisis. Ajá. Cuando hagamos el análisis, tengamos en cuenta que vamos que el registro de campo que estamos haciendo es un corte, es una observación y es una entrevista. ¿Sí? Uno no puede hacer afirmaciones contundentes. Cuando vio una sola clase, uno puede hablar en cadencia. Parecería ser que podríamos decir desde este fundamento tal cosa. Y esto se fundamenta en tal y tal registro físico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, pero sí. Me parece que hay una diferencia por ahí. A ver, acá hay un registro bien descrito, bien jugoso en este sentido, ¿sí? Que no solo describe lo facial, ¿no? Sino que también describe por ahí la intervención de uno y de otro. Es cierto, cuando uno observa desde la subjetividad, ¿sí? Pero me parece que cuando uno dice, por ejemplo, tímidamente, me está cargando de apreciación, que es lo que podría aparecer en el análisis. Pero a mí no me parece que acá hay análisis. No hay análisis. En el registro no tiene que aparecer ningún tipo de análisis. ¿Sí? Y es que ustedes no van a juzgar cuando están haciendo el registro. El registro tiene que ser lo más fiel posible de lo que sucedió. Por eso este es un buen registro, porque uno puede ubicarse en esa escena, ¿sí? Desde que describe la escuela, el aula, la interacción con los estudiantes, el material, que es una poesía del sabor, la forma del cuento, cómo queda haciendo ese cuento. El registro tiene que ser lo más fiel a lo que sucedió. El análisis va a incorporar los elementos teóricos, ¿sí? Lo que yo insisto es en que no se pongan en el lugar de juzgar, ¿sí? del abogado del diablo, sino que puedan pensar en esto como un ejercicio de análisis y de aprendizaje de los planteos teóricos de, en este caso de lengua, ¿sí? Bueno, ¿qué otros elementos? También marca las actividades lo que están trabajando, lo de cómo se conforma el texto, en realidad está diciendo qué actividades van haciendo para que se logre esto, para que se entienda también, claro, el registro completo, ¿sí? Esto es muy importante cuando ustedes vayan a observar. No, en el registro no podemos poner trabajaron con el texto, podemos poner qué trabajaron, si hubo preguntas, o trabajaron con preguntas, cuáles fueron las preguntas, ¿sí? Cuáles fueron las respuestas a las preguntas, si las respuestas fueron en común, si la respuesta fue escrita para entregar, si la maestra corregía los cuadernos. Un complemento de esta observación puede ser una fotocopia de un cuaderno, ¿sí? Vieron que al final está toda la poesía transcrita, porque la poesía estaba en un afiche, porque la chica no podía fotocopiar el afiche, pero sí pudieron tipiarla, ¿sí? O conseguirla. Quizás sacar fotocopias para los cuadernos es un elemento que sirve de complementariedad. Después, en el salón había un niño que no pertenecía al grado, la eso es importante también de registrar, porque hace la dinámica de la clase, ¿sí? Porque ese alumno en algún momento lo vino a buscar también. No era de curso, vino la maestra suplente, bueno, finalmente agarró sus cosas y se fue. Tiene que ver con las interrupciones también en la dinámica de la clase. Y la dinámica también de la escuela, había un problema, de estar cocinando como estaba. Ya lo presenta previamente, ¿no? Que había faltado maestras, que la día anterior había estado con 50 alumnos, ¿sí? Porque esto tiene que ver con la realidad de las escuelas, ¿sí? Las escuelas, ustedes van a ir a observar, son escuelas inmersas en este contexto social, histórico, cultural que estamos viviendo. No va a ser una situación ideal. No debiera serlo. Hay algo que allí no está, que se podría haber tomado, que es el tema del tiempo. No sabemos muy bien a qué hora. ¿Está el horario del comienzo? Sí, también. Sí, sí, sí, sí. Hay un horario, pero no se sabe si a la hora de llegar o si. Claro, hay un horario, pero después no se sigue el tema del horario. Porque es importante el tema del tiempo de interacción. Hay todo un trabajo previo de la maestra oral. ¿Sí? Hay otro trabajo, ya te dejo. Hay otro trabajo en el pizarrón, digo, en el afiche para elaborar el cuento. Y hay otro tiempo en el cual se copia en el cuaderno. ¿Sí? Y eso no lo tenemos. Interesante también para ver la dinámica de la clase. ¿Qué me decías? Sí, claro, vos te referías al tiempo más para ti, que habla de escuela, hicieron la narración, y inmediatamente entraron al aula ya. Sí, uno puede suponer, sí, estamos en cuarto, creo que dice. Después dijo, en ese momento fue la cifra y me dedica que ha llegado la hora de que un primer recreo, después otro recreo. Sí, los grandes tiempos que están desviados, pero también se puede recuperar cuánto tiempo se está dando la actividad. Claro, pero no sabemos de cuánto fue la observación. Incluso yo que por lo menos 2 horas tuvo de observación. ¿Sí? También como se trata de un tercer grado, la maestra pudo haber acomodado la dinámica en función de lo que las chicas iban a observar. ¿Sí? Y después iba a dar otra materia, no lo sabemos. ¿Qué cosas están ausentes? Porque dijimos un poco lo bueno que tenía ese registro, pero seguramente hay cosas que se nos escapan y que pueden mejorar. ¿Se acuerda de la entrevista a la maestra o solamente la observación? No, la que está también. ¿Cuánto el tiempo que la maestra tiene a cargo este grado o que es docente? Sí, pero eso lo van a obtener en la entrevista. ¿Sí? Ahora como técnica estamos viendo la observación. ¿Sí? Ahora vamos a ver la entrevista porque yo traje entrevista también para respecto a la observación. Y por ahí está señalado lo que en este, digamos, en esta relación unidireccional con los alumnos, desde algunos exponen, ¿no? Lo que hace que bien la producción, pero no lo que pasa con los otros. ¿Qué hacían los otros mientras la maestra se relacionaba con uno solo? Bien. No, esto depende mucho de cómo se organizan ustedes para ir a observar, ¿sí? Acordar entre ustedes quién va a mirar a la maestra puntualmente, quién a los estudiantes. O si van a, pues, todos van a registrar todo, fundamental, después de hacer, ustedes van a ir el registro, hacer la observación, sin grabador, la observación de clase no se graba, ¿sí? La observación de clase se hace en un registro de notas de campo, ¿sí? Este es otro apartado que también trabaja Peter Bull. Las notas de campo son apuntes que ustedes van a tomar en ese momento, ¿sí? Todo lo que es de la mano, ¿sí? Por eso es importante que negocien con los compañeros cómo qué va a mirar cada uno, ¿sí? Es un ejercicio el poder registrar, ¿sí? La textualidad, la interacción, la dinámica de la clase sin perturbar, sin utilizar ningún tipo de grabación. Una preguntita, discúlpame. ¿En alguna parte de la biografía tenemos el desarrollo de etnografía de Wood, desde la visión de Wood? Sí, en el capítulo, por eso yo les decía. El capítulo 1 se llama la etnografía del maestro o el etnógrafo y el maestro. Allí está el planteo que yo les decía, que él plantea esta cuestión de la distancia entre la investigación y la pedagogía y cómo el papel del etnógrafo permitiría unir estas dos cuestiones que están diferenciadas. ¿Sí? Esto, el planteo teórico está ahí, sí, en el capítulo 1. Igualmente, reitero, nosotros no vamos a hacer etnografía, vamos con una mirada, con una perspectiva, con una orientación etnográfica. Pero bueno, la etnografía requiere un trabajo claro, de información, de tiempo, que nosotros no tenemos. Somos estudiantes de tercer año en este sentido, no investigadores. ¿Sí? Es importante salvar esa distancia. Yo les decía, no vamos a utilizar el grabador en la clase. El grabador lo vamos a pactar, lo vamos a negociar cuando hagamos las entrevistas. ¿Sí? Porque también puede ser que uno plantee a la maestra o al directivo hacer una entrevista sin el grabador y el otro diga no. Entonces, vamos a tener que también tomarlo. ¿Sí? Entramos entonces en otra, una de las herramientas o técnicas que son las entrevistas. Ah, respecto de la observación, del registro de observación. Otro elemento que van a tener a mano ustedes son las notas de campo, ¿sí? Que son esos apuntes que van a ir tomando en la clase. Uno registrará todo lo textual posible, ¿sí? Hará el esfuerzo hasta donde le dé la mano, digo. Y otro irá tomando, ¿sí? Pues apuntando cuestiones del escenario, del aula, del tipo de texto que se trabaja, ¿sí? De la interacción, de los lugares donde se ubican los alumnos. Después, con esto, van a elaborar el registro final. ¿Se entiende? Las notas de campo son las del día, las del momento. Y el registro final lo elaboran a posteriori. Fundamental, como dice Gus, hacerlo al ese día a la noche o al otro día. Porque los elementos importantes de un observador son un ojo avisor, dice él, un oído fino para poder escuchar, y una buena memoria, porque puede ser que no haya registrado alguna cuestión, pero se la acuerden. Por eso es muy importante que sea ese mismo día o el otro día. Quiero decir con esto que no dejen los apuntes guardados una semana, 10 días, porque cuando quieran armar el registro, van a ver cómo se van a perder, ¿sí? Para eso sirven las notas de campo. Ustedes van a hacer la observación en una clase de lengua, en un grado que seleccionen o que negocien con el directivo y con la maestra, y además van a hacer entrevistas, ¿sí? Entrevista a la maestra observada, tanto en el caso de lengua como en el de matemáticas. Estas son las entrevistas de mínima, ¿sí? La entrevista a la maestra, la entrevista a algún directivo. Si bien vamos a trabajar con los guiones. Sí. Y puede ser que puedan entrevistar a la bibliotecaria, ¿sí? Esto fundamentalmente en el caso de lengua, ¿sí? Si hay biblioteca en la escuela, si la maestra trabaja en conjunto con la bibliotecaria, si hay un programa especial, el año pasado, por ejemplo, aparecieron muchas observaciones en el programa de la escuela Lee Más, ¿sí? Entonces aparecían proyectos puntuales, proyectos con bibliotecas. Bueno, en el caso de que ustedes van a observar y la maestra lo plantee, esté en conexión con un trabajo con la bibliotecaria, hay que ir a entrevistar a la bibliotecaria, ¿sí? Y en la entrevista con el directivo va a buscar un pantallazo general de la escuela, porque nosotros no vamos a hacer un análisis institucional, ¿sí? Antes teníamos un primer trabajo que era el análisis institucional, ¿sí? Ahora ya no, nos ubicamos directamente en las disciplinas. ¿Qué quiere decir esto? No voy a profundizar en la entrevista, en los indicios, la historia, el mandato, eso lo dejan para psicosociología, ¿sí? Bueno, ya lo hicieron de psicosociología, bueno, algunos de ustedes van a tener que presentar a la institución, entonces algún elemento van a recuperar, pero no se trata de hacer en profundidad un análisis institucional, ¿sí? Sino una presentación. Lo que vamos a indagar con el directivo son las propuestas de lengua y de matemáticas, que son las clases que van a observar. ¿Se entiende? ¿A los pibes no se le hace entrevistar? No es requisito, pero se puede entrevistar. Digo no es requisito porque es más difícil, sobre todo con los más chiquitos, hacer una entrevista. Sí, esto que plantea Matías, es muy importante poder tener algún registro de conversaciones, ¿sí? Conversaciones informales, antes de entrar a observar, o en un recreo si nos quedamos. Pero no vamos a plantear si sí, hacer una entrevista a niños de 8, 9, 10 años. ¿Cómo están? ¿Están cansados? Sí. Oh. Son 8:15. quitan los recreos? Gracias. Gracias. De hecho, tienen buena predisposición por ir más allá, no hacer nada. Una vez pasada la historia, más o menos en los problemas de personal. Si el área fuera del horario, no tiene miedo. No tiene ningún tipo de inconveniente. Podemos hacer acuerdos. ¿Puedo traer el miércoles los apuntes de ustedes? Victoria, gente de Colombia. Muchas horas. Andrea,

pero a través de un contacto más profundo, para que vos puedas desarrollar un proceso de educación. De esto es un Sí, además hay algo llamativo que dice, pero al vernos, ¿no?, un grupo de maestras conversando, se retiraron disculpándose por la interrupción. Había ahí un clima de apertura a la entrevista, o sea, de respeto por esa entrevista. No sé si acordaron. Y está con el director de la escuela y está en la dirección de la escuela, ¿sí? ¿Hay interrupciones en la entrevista? No. Porque les puede pasar que cuando ustedes vayan a entrevistar al directivo, entren y salgan varias personas a consultar, a decir que viene un padre con un problema de conducta, es posible, ¿sí? En este caso parece que desarrolló sin interrupciones, ¿sí? Quizás hubo aclaraciones previas del directivo también para que no haya interrupciones. Pero también está dentro de la normalidad en una escuela que esa entrevista digamos, pueda ser interrumpida, ¿sí? La indagación esto de que necesita algo también, ¿no? Era ahora la entrevista. Sí, ¿la van a entrevista fue grabada, pero no está ahí, y hay que plantearlo, ¿sí? Porque al momento de acordar la entrevista, uno tiene que acordar con el entrevistado si quiere o no quiere ser grabado, si no le molesta. Hola. ¿Sí? Hay cuestiones básicas, entre ellas garantizar la confiabilidad. Si esta es una entrevista a fines pedagógicos, ¿sí? Este registro, digamos, queda en el ejercicio en esta asignatura. Y eso hay que garantizárselo tanto al directivo como a la maestra. Bueno, sobre todo a la maestra hay que garantizarle que nosotros no vamos a ir con la entrevista al directivo. ¿Sí? Y otra cosa, cuando ustedes van a pedir el espacio de la escuela, insisto, cuando vayan a pedir la escuela y la oportunidad, vayan con la intención de aprender, ¿sí? Y que esto sea transparentado en ese momento, ¿sí? Y además aclaren que nosotros no hacemos ningún tipo de devolución. Entonces, nos damos el material, ¿sí? Uno puede darnos registros, ¿sí? Pero no los análisis. Ejemplo, si vamos a tener una entrevista y el entrevistado está un poco resistente o no quiere ser grabado, uno le puede decir que después le muestra la desgrabación para que la corrija, para que la complete, ¿sí? Esto tranquiliza al otro. Pero lo que no hacemos es devolución del análisis. Pero en este caso, si hay una corrección por parte de la otra persona, ¿qué mostramos? ¿Los fotos? Claro. Que ahí puede haber primero como lo que el entrevistado quiso agregar. Porque eso es para analizar también. ¿Por qué lo dijo en su momento y lo agrega? Por ejemplo. Pues simplemente porque se olvidó o porque también ponerlo en texto y que el otro lo pueda leer. Bueno, nos pasa lo que pasa. Como grabado, si yo dije eso, ¿cómo lo dije? Bueno, tendría que haber dicho de otra manera. O cuando te dije, bueno, pero no lo puedo mirar, no lo puedo mirar. También puede ser posible que cuando termine el grabador aparezca un dato importantísimo que ha comprobado. Bueno, esto está. Está en la memoria de ustedes poder recuperarlo y después anotarlo, ¿sí? Como notas de campo, ¿sí? Y también registrar, que cuando el grabador se apagó, el directivo, el programa, el maestro, agregó tal información. Todo sirve para el análisis. Respecto a las preguntas, ¿qué tipo de preguntas? En relación a la manera de trabajo, ahí aparece en una fila, ¿sí? El PEI, el Proyecto Educativo Institucional, el BCI, Proyecto Curricular Institucional, el PIE, ¿qué es? Proyecto de Intervención Institucional, ¿y la E? No, son proyectos de... ¿Qué es lo que fortalecimiento, el PIE, no, vamos a revelar las siglas. Cuando ustedes hagan el registro y esto aparezca así, lo tienen que explicitar, explicar. También aparecen los NAP, que son los módulos de aprendizaje prioritario. Es que cuando uno utiliza una sigla, la primera vez lo aclara, después ya lo necesario. son preguntas abiertas respecto del tipo de trabajo en la escuela. ¿Qué otras cuestiones que le dan? Hay algunas que... sobre el rol que tiene el rol del directivo respecto de los estudiantes, respecto de los docentes. Y era clara que principalmente ese rol no había sido evaluar pedagógicamente a la maestra, sino cumplir las funciones, como dijo la señora Catalá, este problema que había visto. Después hay algunas que se ven que fueron como previstas de antemano por la segunda y otras que fueron, desprendiendo, ¿no? Que también tenían que ver por ahí con lo que ella buscaba escuchar o lo hubiese planteado en otra forma, pero aprovecha digamos oportunamente cuando, ¿no? Ahí aparecen un poco unas tres características que señala Wood respecto de las entrevistas, que es generar confianza, los atributos que debiera tener el entrevistador: confianza, curiosidad y naturalidad. ¿Sí? La primera, la confianza, tiene que ver con garantizar al entrevistado que lo que diga no va a ser usado en su contra, digamos. No, no va a ser publicado, no va a ser, puesto en cuestión con el resto de la institución, ¿sí? Que se garantiza el anonimato. Bueno, el tema de la curiosidad, es que el entrevistador, o los entrevistadores, se tienen que mostrar como que realmente quieren saber y tienen ganas de aprender, de saber, de conocer, de aprender. Sí, dispuestos a escuchar. Si les, cuando termina la entrevista, hablaron más ustedes que el entrevistado, ya vamos mal. ¿Sí? Uno tiene que generar un clima de espontaneidad, de confianza, de naturalidad, ¿sí? Que es este último de los atributos. Por eso, Peter Wood dice que más que entrevistas son conversaciones las que uno busca atender. Y por eso no pensamos las preguntas de antemano, ¿sí? Porque si no sería una entrevista estructurada. ¿Sí? Son conversaciones o entrevistas no estructuradas. Es decir, nosotros vamos a pensar en las temáticas que queremos abordar. Y en el momento irán surgiendo las preguntas. Sí, pero no tenemos esta primera, esta después. En la clase que viene vamos a preparar los guiones, justamente. Los guiones son esas grandes temáticas que queremos abordar. Que puede ser que uno empiece con la temática más general. ¿Sí? Para después ir metiéndose, ustedes ven que ahí aparecen algunas preguntas sobre lengua, algunas preguntas sobre matemática. Muy importante la posibilidad de repreguntar, ¿sí? Si hay algo que no queda claro, si hay algo que el otro duda, o decir, bueno, ¿me podría explicar mejor esto? No entendí cuando dijo aquello. ¿Podría desarrollar esa idea? Hacer hablar al otro, pero hacerlo hablar no en el sentido de... preguntar, sino en el general que el otro tiene ganas de contar y que nosotros tenemos ganas de saber. ¿Sí? ¿Qué otros elementos aparecen? Me preguntan por la relación con los docentes, después la participación, la capacitación. La capacitación de lengua, ¿no? Sí, creo que si no, tampoco está planteado el tiempo de duración de una entrevista, ¿no? 90 minutos. Ah, dice 90 minutos. Para la declaración habrá sido complicado. Bueno, se está levantando, espérenme. Y acá 15 días. Lectura completa del debut. ¿Sí? Sí. Capítulo 1 y 2. Después tienen el 3, el 4 y el 5, pero son selecciones. ¿Sí? Vayan registrando de las técnicas de observación, es decir, de las técnicas de recogida de datos, que son observación, entrevistas y análisis documental, que hoy nos llegamos, ¿cuál es la caracterización que hace Gus de cada una? Porque la vamos a recuperar en 15 días. Brevemente, porque hoy no estuvimos trabajando, ¿sí? Brevemente, ¿cómo caracteriza cada técnica? Los que se llevan los registros, revísenlo en función de la lectura que van a hacer, ¿sí? Y la clase que viene, ya vamos a preparar los guiones de entrevistas que ustedes van a llevar adelante. Les doy a cada uno la autorización que dice, dejo constancia que el estudiante, ustedes completan, DNI tal, cursa la asignatura tal, bueno, y agradecemos la apertura institucional. Con esto van a la escuela y piden los padres. Yo tenía, había traído unos libros para mostrar, había traído hasta Batman para mostrar, la historieta de Batman que ocultó Clarín. Me la prestó Hoffman. Porque hay un elemento fundamental para analizar. No, yo leí más que la primera página, pero tengo una tesis. Muy extenso, me falta alguno, el miércoles se los da Mónica. Gracias. Bueno, esto lo charlamos, vos ya te vas a ver, ¿no? No, no, me tengo que sacar, dame algún punto de lectura. Vos es que tengo para leerte de Aníbal Ponce, necesitamos una vida. Te traje para, no, serio, tengo Aníbal Ponce, la visión que tiene Aníbal Ponce sobre Alfred Nobel. Y de paso lo podemos relacionar con lo que dijo Madame. Parece que Alfred Nobel no era ningún santo. Que todo Alfred Nobel fue una porquería, digo. Nos sentamos, siempre nos sentamos adelante, pero hoy llegamos tarde. Bueno, nos vemos la próxima. Chao, chao. ¿Todo bien? No. Bueno. Nos encontramos en otro capítulo de nuestra lucha. Basta lucha, ¿no? Esta dura tres minutos, ¿no? ¿Qué te crees, muchachos? Sí. Pero bueno, yo creo que este es el último desafío grande de la red. ¿Vos hiciste la dos? Sí. ¿Y la dos? Sí. Política. No, no hay problema, ¿eh? Chao, te decía bien. ¿Encontraste con...? Sí, está en el buffet. Ah, bueno. Yo pensé que se iba en mi colectivo, pero parece que no. Nos vemos el miércoles, ¿eh? Nos vemos. Acordate de eso. Un día me iba a parar acá, voy a esperar el tren. Si no pruebo didáctica 2, me alto acá la vida. radio, está correcto. Hola, ¿qué tal? Es mítico, está apareciendo en la página. No. No. nombre de la mina esta cuando dijo. Thank you. ya empezaba a preparar. Ah, que me diga Eli, para. Sí. ¿Y Eli fue por el libro? Oh. No, pensé que te ibas a sentar allá, pero te dejé la gente y lo... ¿Eh? No, ¿cómo te vas a sentar? ¿No? No, no, ahora no, bien. Justo está preparado, o sea, de eso se trata. Sí, al final hay que preparar los bolsos. Ajá. Mira que están los manos por tanto. No, no se estudia tanto. Hay que tener los manos por tanto. Es todo, lo, vos leíste algo ya de esta materia, sí, algo leíste porque está preparado. Sí, ¿tenés la unidad 1? ¿Larga? Yo no me acuerdo mucho, porque estaba moviendo el cliente. No, pero nos podemos juntar a empezar a... Ah, voy igual mañana al planeamiento. Yo mañana tengo las fotocopias. ¿Podemos venir rápidamente el martes? O si vos estás antes, vos decís, no, no está. Charlando. Yo mañana quedan, ¿no? ¿A las 3 o a las 2? Eso es lo que te iba a preguntar. Son 6 horas. Sí, voy a terminar de 9, así que voy a hacer el día 9. No, me parece que era las 2, ¿no? Voy a preguntar por... ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá mensaje? No, no, después de semana, ¿qué te Thank you. estaba sola, porque como camina tan pequeñita, no la vi. esta de la clase de la monitora, ¿vale? ¿Sabes Thank you. tiene una respuesta. Acabo de escuchar otra, otra campana sobre el tema de la prensa cubana. Está bueno, pero... Tengo que poner todo el material fílmico del canal. No puedo pegar, no alquiler que tiene. ¿Todo bien, che?